decirte que nunca gira y no decirte. Me siento. No, porque la pena. La. Quiero meditar. Me voy ahora que se honesta. Pero por. Somos que junció. Que no existe lo que antes había asado. Nuevas canciones. No me miras como si no estuviera aquí. Hace rato siento que tengo que partir. Como yo quisiera poder irme de repente y alejarme de la gente solo con el sol enfrente, ir a encontrar.